Consejero Superior Miguel Velarra. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Te comento que tengo bajito el retorno, Soledad. A ver si podemos mejorarlo ahí. ¿Nos escuchás? Sí, adelante. Comentanos, Miguel, cómo ustedes conocieron esta información, cómo llegó a manos del colectivo. Bien, a nosotros nos llega por que tenemos representación en el Consejo Superior y compañero Oscar Ortiz, compañero Alberto Ortiz, perdón, compañero de nuestro grupo, participa en la reunión donde se trata un proyecto de recomposición salarial de autoridades superiores. Yo te escuchaba recién que hablabas de rector y decanos. Sí. No, es algo más que eso. Es rector, vicerrector, decanos, vicedecanos y secretarios de universidad y secretarios de facultad. Uh-huh. Es un grupo importante de personas que va a tener una recomposición también importante y que a nosotros por lo menos nos resulta un poco inconveniente por el momento en que surge esto. La propuesta proviene de un grupo de decanos, exactamente como vos decías. Se trata en comisión y va a pasar a tratamiento en el plenario de Consejo Superior. Digo que es inoportuno porque en este momento y a raíz de la radio Calf Universidad que comienza a exponer el trabajo precarizado que existe en nuestra universidad, descubrimos, esto es entre comillas, descubrimos que hay muchos compañeros que tienen un trabajo muy precario, que no han ingresado a trabajar en la universidad por los caminos correspondientes, esto es los caminos indicados por el Consejo, por el Convenio Colectivo de Trabajo y por el Estatuto, y cobran salarios en realidad muy, muy deprimidos. Expuesto este problema, las autoridades dicen que la universidad no tiene presupuesto para mejorar el salario ni para incorporar como corresponde a las plantas permanentes a los trabajadores, y tras cartón laudan un incremento salarial para ellos mismos, para las autoridades, que es muy importante. Claro, el argumento de la universidad... importantes, cifras muy importantes en cuanto a la situación de los trabajadores de la universidad. ¿Este expediente, Miguel, ya fue presentado, tiene un despacho favorable de comisión y sería tratado el próximo jueves en el Consejo Superior? Sería el primer jueves de abril, sí, es el próximo jueves, no el jueves de esta semana, sino el de la próxima semana. Sí. No, tampoco, estoy hablando fuera de fecha, creo que es el primer jueves de abril, es el 7 de abril. Tiene despacho de comisión, entiendo que con 10 firmas de decanos y al menos una firma de un trabajador no docente, que llamativamente es un trabajador integrante de la lista gremial, que comparte la posición de los decanos de aumentarse su sueldo. Bien. ¿Cuál va a ser la posición del colectivo de trabajadores ante este expediente cuando se presente? No, nosotros lo vamos a rechazar de plano y vamos a buscar que exista consenso en el Consejo Superior, al menos de nuestros compañeros de otras listas de no docentes y de algunos docentes y decanos amigos, llamémosles así, de rechazar este proyecto para que no tenga aprobación en el Consejo Superior. Pero además, lo que vamos a pedir, lo que vamos a tratar, es que se ordene y se transparente la planta de trabajadores no docentes. Esto es, que se confeccione la estructura orgánica funcional de la universidad. No existe en ningún sector de la universidad una estructura orgánica funcional, que se blanqueen los cargos de los trabajadores precarizados mediante llamados a concursos, ¿sí? Todo de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo y al Estatuto de la Universidad. Pero que se inicie este trabajo y que se lleve a cabo, esto tiene que hacerse a través de Secretaría General, Nosotros nos ponemos a disposición de trabajar con quien corresponda en este sentido. Es un trabajo arduo, es un trabajo que lleva tiempo, y que en tanto se posponga el tratamiento de esta recomposición salarial de autoridades superiores, porque no corresponde. Exactamente, esa es la palabra, no corresponde que ellos se dictaminen su propio salario, olvidando que hay sectores perimidos en la universidad. Te agradecemos, Miguel, esta comunicación con la radio. Perfecto, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Miguel Velarra es consejero superior del colectivo de trabajadores no docentes de esta universidad. Sí. Bueno, haciendo